Magistrado Presidente, doy cuenta al Tribunal Pleno con los asuntos de mi ponencia. En el asunto número 1 está el amparo directo penal 631-2022, promovido por el sentenciado de la causa penal. Reclama la sentencia dictada el 4 de marzo de 2022 por la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La propuesta es conceder el amparo de manera lisa y llana y negar el amparo adhesivo a los terceros interesados. Las consideraciones son las siguientes. En primer lugar, se estiman fundados los conceptos de violación, supidos en su deficiencia, ya que se advierte una vulneración al derecho de acceso a la tutela jurisdiccional, dada la indebida valoración de las pruebas por parte de la sala responsable, para determinar primeramente el delito de la tentativa y, en segundo término, la responsabilidad penal del quejoso. Con ello, se estima que se violó su derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues hubo una insuficiencia probatoria a los efectos de una sentencia condenatoria. Es decir, la sala responsable hizo una incorrecta valoración de la prueba recabada en el procedimiento. Lo primero que se advierte y que se plantea en el proyecto es que tanto el juez de la causa como la sala responsable rebasaron la acusación que en contra del quejoso formuló la representación social, pues únicamente lo hizo con agravante de ventaja en relación con el delito de homicidio y no así con la diversa de premeditación. Es decir, el delito en todo caso acreditado en este rubro era el homicidio calificado con ventaja. Sin embargo, la sala agravó esta circunstancia con una pena mayor. Otra circunstancia que surge de la sentencia viene dada desde el contexto del descubrimiento y justificación inductiva de la decisión, pues advierten serias y francas deficiencias sobre el tema de la tentativa y responsabilidad. De acuerdo con lo que expuso la sala, se tuvo demostrada la tentativa inacabada. Sin embargo, hay lagunas probatorias en su demostración y, por ende, ausencia de razonamientos epistémicos para ello. La conclusión de la sala de que dos personas se atrevieron a auxiliar a otra de las víctimas y que eso impidió o interrumpió contra la voluntad de los agresores, incluyendo el quejoso, carece de soporte probatorio, porque no hay prueba de los factores determinantes que impidieron de manera cuantitativa la realización o agotamiento completo o total de los actos o acciones o comportamientos racionalmente indispensables y necesarios para lograr la lesión al bien jurídico, en este caso, la muerte. Es decir, la decisión de la sala puede ser severamente cuestionada, dado que la persona que dijo rescató a la víctima, de nombre Daisy, no rindió ninguna declaración, como tampoco lo hizo otra persona de nombre Gustavo, que en el segundo evento se dijo también la puso fuera de peligro. Sin embargo, no hay ninguna explicación fáctica de cómo es que Daisy, arriesgando su propia vida, tomó la decisión y salió ilesa. Según la narrativa y las declaraciones, esa primera acción fue cuantitativamente eficiente y suficiente para interrumpir los actos encaminados a privar de la vida a la víctima, por más de 30 personas enardecidas con todo tipo de armas. Sin embargo, no se sabe cómo es que la puso fuera de peligro, a lo sumo que les gritó a los agresores que la dejaran de golpear y se fueran del lugar. Sin embargo, la verdad es que no parece muy creíble que ese llamado de atención hubiera calmado así de pronto a más de 30 personas que iban dispuestas a todo y con una gran superioridad no solo en el número de personas, sino de armas. Según ese relato de los hechos, nada parecería que hubiera impedido que los agresores arrebatarle a Daisy, la víctima, ejecutarla en ese momento. La única que aportó el nombre de esa persona fue la víctima. 5 años después, ningún otro testigo de cargo identificó. Dice que sí pudieron dar nombres y apellidos de más de 30 personas como los agresores, pero nadie supo quién fue esa mujer que rescató de la muerte a la víctima, cuando lo razonable por máximas de experiencia sería que sí la conocieran por ser integrantes de una misma comunidad. Mucho menos, como se dijo, se recabó por parte del Ministerio Público su testimonio, saber circunstanciadamente cómo fue el rescate y, por ende, se desconoce si la jaló a algún lugar que impidió que los agresores continuaran con su acción, lo que se ve imposible si se acepta por un momento que estas personas también quemaron casas, tiendas y vehículos. Dicho de otra manera, no hay información reconocible de cómo fueron interrumpidas las acciones encaminadas directamente al lugar de la vida a la persona, porque en la tentativa el sujeto activo no desiste por sí mismo, sino hay un elemento ajeno externo que le impide su ejecución final. Por ello, en esa primera parte de la sentencia se estima que no quedó acreditada la tentativa de homicidio. En cuanto a la responsabilidad penal atribuida al quejoso, hay también toda una suerte de inconsistencias y contradicciones en las pruebas de cargo. La prueba de cargo recabada y aportada por el Ministerio Público no fue suficiente, a consideración del ponente, para sustentar la acusación en torno a la responsabilidad del acusado, aquí quejoso, puesto que las declaraciones de las víctimas, directa, indirecta y demás testigos presenciales, contrario a lo que consideró la sala responsable, no poseen entera eficacia ni fiabilidad en torno al señalamiento en contra del aquí quejoso en lo atinente a su intervención directa en la comisión de los delitos, que sucedieron en un marco de elección de autoridad municipal y derivaron en actos violentos ante la confrontación de dos grupos. Es así, dadas las inconsistencias e incongruencias que guardan entre sí mismas estas declaraciones. En la evaluación de las pruebas de cargo, que no hizo responsable, se advierten un par de objeciones a este tópico. En primer lugar, la ausencia circunstanciada en la ejecución de los delitos que se atribuyen al quejoso, pues no hay información disponible de cuán eficaces fueron los golpes y con qué y dónde producir los resultados típicos según se le acusó. Y en segundo lugar, inconsistencias en las propias declaraciones de cargo en torno a tres factores de confiabilidad. Primero, calidad en la percepción. Segundo, calidad en la recuperación. Y tercero, calidad en la sinceridad, lo que se evidencia en sus propias contradicciones. Si bien al quejoso se le señala como una de las personas que en conjunto con otras golpeó a los pasivos, se aprecia que solo se hace un señalamiento genérico y vago en su contra, ya que nunca se estableció cómo ni con qué lo hizo, pues unos llevaban palos, otros machetes y otras armas largas. Y es que respecto de otros coprocesados, sí se especificó concretamente su conducta. No se advierte de las declaraciones de la víctima directa e indirecta, así como de los demás testigos de cargo, un señalamiento directo y contundente hacia el quejoso. Esto es, nadie proporcionó mayores detalles de su actuar y a pesar que del contexto de sus narraciones y que pudieron abundar en ellas 3 años después en sede judicial. Lo cierto es que estas testimoniales muestran una velada intención de incriminarlo a toda costa, o en el mejor de los casos se aprecian sesgos de confirmación o contextuales en sus dichos, los que le resta toda fiabilidad probatoria. Además, como se propone en el proyecto, se advierten inconsistencias y contradicciones entre los propios testigos de cargo. En ese sentido, lo que se propone el Pleno en este asunto es conceder el amparo al quejoso a efecto de que la sala responsable dicte una nueva resolución en cuanto al delito de homicidio, corrija la incongruencia sobre las calificativas de premeditación y ventaja, tenga por no demostrada la tentativa de homicidio, tenga por no demostrada la responsabilidad penal del quejoso y en su momento confirme la sentencia absolutoria a favor de Miguel Ángel de Galta Petazos. Es lo que dejo a consideración del Pleno, magistrado presidente. Muchas gracias, señor magistrado. Señor secretario en funciones, su posicionamiento al respecto. Muchas gracias, señor magistrado. Con el sentido del proyecto de otorgar la protección constitucional de manera lisa y llana y para los efectos precisados, ahí como se destaca, existe insuficiencia probatoria y no se puede afirmar que se haya superado el estándar de más allá de toda duda razonable, porque en principio ninguno de los testigos de cargo señala concretamente cuál fue la acción que ejecutó el quejoso, aunado a que se carece de prueba que corrobore la versión de tales testigos en relación a su ubicación y lugares que hicieron mención apreciaron las conductas delictivas. Además, no se deben advertir las inconsistencias entre dichos deposados, como bien se destaca en el proyecto, máxime que la versión de la víctima del delito de tentativa de homicidio resulta poco fiable. Ahí, donde al margen que no se encuentra corroborada con otros elementos de prueba distintos a la prueba testimonial, lo cual trae como consecuencia deficiencia cualitativa, resulta contraria a las reglas elementales de la lógica, dado que no se debe soslayar que afirmó que fue agredida por un grupo de pobladores enardecidos quienes estaban armados con palos, machetes y otros objetos. Sin embargo, no existe explicación lógica ni fáctica cómo es que dichos sujetos cesaron en su conducta de seguir agrediéndola, la simple intervención de una mujer quien la jaló de los cabellos para salvarla, cuando dichos sujetos supuestamente se encontraban fuera de sí, agrediendo a la sujeto o pasivo con intención de privarla de la vida y realizando destrozos. máxima que no existe explicación práctica cómo es que la persona que la auxilió tomó esa decisión y salió ilesa. Considerar lo contrario implicaría dar por cierto sin mayor asidero probatorio las afirmaciones de dicha víctima y sus testigos de cargo, lo cual deviene inaceptable, ahí donde la carga de la prueba corresponde a la institución ministerial, quien debe probar los hechos fácticos de su acusación a efecto de negar la presunción de inocencia a favor del quejoso, para lo cual debe de hacerse de otros elementos de convicción diversos a la prueba testimonial con el objeto de confirmar su hipótesis con base a elementos fiables y precisos, lo cual coincido con el sentido del proyecto. Es cuanto, magistrado. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Bien, de mi parte, también debo decir que coincido con el planteamiento realizado por el magistrado Víctor Hugo. En principio, el juzgador de instancia y el de segundo grado en la apelación pueden rebasar el tema de la acusación. Más allá de que eventualmente en los hechos, en el cuadro fáctico, se puede actualizar una agravante, esta no fue precisada desde las conclusiones, desde la acusación por parte del Ministerio Público, los juzgadores no pueden rectificar ese procedimiento. Entonces, en ese primer punto, creo que efectivamente ha sido rebasada la acusación al tener por actualizada una calificativa que no fue materia de las propias conclusiones. En una segunda línea, coincido con el tema de la tentativa. A mi parecer, la tentativa en este caso requiere de una causa externa eficaz, suficiente y adecuada para impedir el resultado por causas ajenas a la voluntad de la gente. En el caso, parece existir deficiencia probatoria respecto de la actualización de la causa externa. A lo sumo, la única referencia que existe es que la víctima fue jalada de los cabellos, arrastrada dentro de la investigación. No hay mayor información que 5 años después, información de un hombre, de una persona que ni siquiera rindió información testimonial al respecto. Así es que los otros elementos probatorios de cargo no acreditan la eficacia de la causa externa para que se pueda actualizar la tentativa. Finalmente, respecto del tema de la intervención, se señala al quejoso como coautor de un hecho delictivo. Sin embargo, para el tema de la coautoría requeriríamos al menos de los siguientes componentes: el acuerdo previo, la distribución de funciones y un aporte eficaz para la producción del hecho delictivo. En el caso, si bien en las declaraciones de la víctima y de los testigos de cargo se hace referencia al nombre del recurso junto con otras personas más, no se advierte que éste haya desplegado una conducta eficaz, aun cuando eventualmente se pudiera dar cuenta de su presencia dentro de este tumulto de personas, como lo destaca acertadamente en el proyecto, a diferencia de otros sujetos, señalan de manera muy puntual cuál fue la conducta que se desplegó agresivamente, individualizadamente, en perjuicio de la víctima. Por lo tanto, coincido en el sentido de que efectivamente se actualiza un tema de insuficiencia probatoria, al menos por este quejoso, porque no se puede determinar específicamente cuál, con el material de cargo, informa de manera suficiente cuál habría sido conducta específica que haya contribuido al tema del homicidio o a la supuesta tentativa. Entonces, por ello, estoy de acuerdo con el sentido de otorgar para los efectos que ha precisado el señor magistrado la protección constitucional. Por ello, procedo a realizar la declaratoria correspondiente en el amparo directo penal 631/2022. Se resuelve por unanimidad. Primero, la justicia de la Unión ampara y protege. Segundo, en el amparo adhesivo, la justicia de la Unión no ampara ni protege. pues le agradecemos, señor secretario en funciones, que haya podido estar presente en la sesión. Pido al coordinador pueda sacar de la presentación al señor secretario y reintegre a la magistrada del secretario. Ya, ¿no? Muchas gracias. Y ya se detiene.